voy a darme el lujo de responder a preguntas que parecen bastante difíciles. Y lo son, hay que admitir eso. No es juguete hablar de textos que resultan un poco complicados, hay que conocer mucho la palabra para no cometer errores. Especialmente tomamos un texto de un libro, de un capítulo, algunos versículos, y luego nos damos cuenta que como no conocíamos el contexto, porque usted no encuentra todas estas cosas en ningún comentario, ni referencias bíblicas, ni diccionario bíblico, muchas veces no lo hay, es difícil. La Biblia es un libro muy amplio. Yo quiero hablar un poco sobre el mayor problema y el mayor daño que se ha hecho al cristianismo, es el evolucionismo. Y hoy vamos a tocar eso para aquellos que tienen interés en algunos aspectos científicos y alcances que se han, a donde se ha llegado hasta ahora, poder entender eso, especialmente aquellos que son estudiantes y o incluso profesores. Yo sé que muchos de ellos están ya enterados de muchas de estas cosas para ver hasta dónde equivoca el evolucionismo. Alguien dijo que Charles Darwin, que es el papito del evolucionismo, como no sabía nada del ADN y de muchas cosas que se descubrieron bastante después de su muerte, era un hombre que, naturalmente, tal vez muchas de las cosas que dijo, disparates completos, nunca lo habría hecho, pero lo hizo. Y eso es lo que siguen enseñando aún ahora, teniendo todo lo que tenemos al alcance de conocimiento, todavía estamos allí. Todo esto proviene de una mente, realmente Darwin era un hombre depravado, de un hombre llamado Charles Darwin, británico. Él nació en 1809 y murió en 1882. Ustedes, los que estudiaron o estudian en la universidad, algo así, habrán escuchado bastante sobre esto. Su teoría no tiene apoyo científico, para nada. Nunca tuvo y no tiene. Pero una cosa quiero dejar muy en claro. Tanto el evolucionismo como el creacionismo deben aceptar su posición por fe. Usted tiene que creer lo que la cabeza calabaza del evolucionismo inventó, o tiene que creer lo que Dios manifiesta. No hay, en la Biblia no hay argumentos. En la Biblia hay información. Por ejemplo, usted comienza a leer la Biblia: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo primero que yo quiero saber, cualquier persona, cualquier hombre, cualquier mujer que llega a cierta edad, se interesa y dice: ¿y esto de dónde? ¿De dónde el cielo, las estrellas, la luna, el sol, las estaciones del año, los ríos, los mares, las montañas, la nieve? Y ¿de dónde todo esto? ¿Los animales? ¿Yo mismo? ¿De dónde? Bueno, simplemente la Biblia informa: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en Hebreos, capítulo 11, versículo 1, dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en el versículo 6 dice, en el 1 dice eso, en el 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cuál es el galardón cuando yo deposito mi fe en Cristo? Es mi salvación, porque ahora yo sé de dónde vengo. Ahora yo sé que no soy producto de Darwin. A mí no me inventó un inglés en el siglo XIX. Él vino y sirvió muy bien a su amo, el enemigo de Dios y de los hombres, que es Satanás, y trajo lo que conocemos hoy como evolución. Por eso, cuando en la carta a los Hebreos el autor dice que sin fe es imposible agradar a Dios, usted tiene que creer que Dios existe. No hay manera para ser cristiano sin haber comenzado allí. Sin fe es imposible. Y la misma cosa la evolución. Entonces después viene la ciencia y aprueba o desaprueba la creación o la evolución. ¡Ja! Cuando usted comienza a andar por ese camino y comienza a leer lo que los científicos, no necesariamente cristianos, están ahora demostrando de cuán auténtica es la creación. Porque aquí hay dos cosas muy importantes. Una de las cosas que me gusta de los evolucionistas es eso. Todos son millonarios. ¿Y quién no quiere ser millonarios? Pero millonarios ¿en qué campo? Millones de años. El otro día escuché que algo por ahí eran 50 millones de años. Y otro dice 500 millones. Le agrega ceros y ya está. Es tan fácil ser millonario al ser evolucionista. Así que si alguno de ustedes se cree pobre, vuélvase evolucionista y pídale la teoría de Charles Darwin, y él tiene muy buena teoría, cómo llegar a ser millonario. Es lo único que me gusta de la evolución. Aparte de eso, lo demás es un desastre total. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos que lo que nosotros creemos es correcto? No hay tiempo para tanto, pero el solo hecho de tomar la Biblia y comenzar a leerla y seguir leyéndola. Bien dijo alguien, yo ya no recuerdo quién, pero el otro día leí de un hombre muy sabio que dijo que más difícil es inventar la Biblia que creer en ella. Es decir, mayor milagro sería inventar, o sea, la Biblia es de procedencia divina. Si no es de procedencia divina, ¿de dónde procede? Porque mucho más difícil sería inventar la Biblia. Solo piense por un momento cómo fue escrita. El creacionismo, los creacionistas que somos nosotros, creemos que la Biblia es la palabra de Dios y que Dios se manifiesta al hombre a través de su palabra escrita. Y hay algunos aspectos demasiado interesantes, yo voy a mencionar solo unos pocos. Uno de ellos es la armonía en la Biblia. Usted no encontrará contradicciones para nada, aun cuando los autores son de muy diferentes extractos. Hay reyes, hay generales, hay agricultores, hay pescadores, hay de todo, hay profetas, hay apóstoles, todo, gente así, de todo tipo, y todos ellos han escrito. Pero ellos no es que se reunieron en un gran salón y dijeron, bueno, ahora este grupo va a escribir Génesis, este otro grupo va a escribir Éxodo, este otro grupo, no. Cada uno escribió en su época y en el lugar donde estuvo. Alguien tuvo que dictarles a ellos, no solo porque no sabrían qué escribir, sino para que armonice. Y ahora usted lleva la Biblia y comienza a leerla, y comienza en Génesis, y lee, y sigue hasta Apocalipsis 22, que es el último capítulo de la Biblia, y no encuentra una sola disonancia, si habláramos de música. Todo es perfecta armonía. Usted puede buscar contradicciones y todo, y tal vez, sin entender bien la palabra, encontrará algo que parece contradicción, pero no hay contradicción, una perfecta armonía. ¿Cómo es que ellos no se pusieron de acuerdo y escribieron exactamente armoniosamente? Por ejemplo, los profetas menores, se dice menores porque son de menos tamaño libro, no se contradicen con los profetas mayores. Los mayores son, por ejemplo, Isaías, Jeremías, Ezequiel, etc. Y luego ya de Daniel en adelante, aunque Daniel puede estar también en uno y otro lado, están los profetas menores. Pero hay perfecta concordancia. Sale usted de los profetas mayores y se va a las epístolas de Pablo y encuentra que Pablo, muchas de las cosas que enseña, que dice, que son nuevas, que no están en Isaías, que no están en Jeremías, que no están en Ezequiel, y aparece una perfecta armonía. Ahora, alguien dirá, bueno, pero no todos los predicadores están de acuerdo. De gracias a Dios por eso. Así es. No digo que unos son mejores que otros, simplemente es así porque no somos Dios. Nosotros podemos discrepar en la interpretación de algunos textos. Eso es perfectamente saludable, correcto, porque somos humanos. Y la Biblia misma defiende esa posición. En algunos lugares encontramos una y otra vez el asunto. El evolucionismo enseña que las cosas evolucionaron de alguna manera. Por ejemplo, una de las explicaciones es el Big Bang, es decir, la gran explosión. Un día, ¡pum! ¿Se despertó alguno? ¡Explotó! Y entonces salieron todo tipo de pedacitos de todo lo que... Bueno, cuando algo explota, ustedes saben lo que pasa. Ustedes habrán visto, hemos visto tal vez en televisión, en algunas películas, cuando hay una explosión, se hace pedazo todo lo que, por ejemplo, si es un auto, vaya a buscar ahora las piezas, dónde están, si hay algo por ahí, y cosas por el estilo. Nunca produce armonía. Bueno, pero, señor Darwin, ¿cómo se hicieron las galaxias y el sol y la luna y toda esa perfección y todo? No hay problema. Se produjo la explosión y de repente salió el sol, de repente Júpiter, de repente Marte, de repente todo esto, sí. ¿Y usted vio? Ah, no. Yo soy del siglo XIX, soy un inglés remachado. Mentiroso y todo, pero inglés. Bueno, entonces, ¿cómo se puede demostrar científicamente eso? A ver, vamos a hacer la prueba. De tantos kilotones, una bomba llevo por ahí que explote algo, a ver si va a pasar algo. A ver, vamos a ver qué va a pasar. Hay otra pregunta, el alumno le haría esta pregunta y diría, y dígame, ¿de dónde la bomba que explotó? O algo que explotó. ¿Quién lo hizo? Entonces, tiene que aceptarse esta mentira por fe. Hay que creer. Entonces, se encuentra un cristiano, o sea, creacionista y un evolucionista. Y el evolucionista le dice, ¿y cómo tú sabes que Dios existe? Y que Él creó todas las cosas. Y Él dice, porque dice en Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es así como yo sé. Ajá, ahí está, ¿ve? Ah, ¿y tú cómo sabes que la gran explosión creó todo lo que tenemos hoy, lo que vemos y lo que no vemos? Tanta armonía y todo eso. Bueno, ¿qué va a decir Él? Yo por lo menos tengo, como creacionista, y hablo de Dios. Y él dice, bueno, dígame una cosa. ¿Cuántas de las cosas que produce una explosión se puede probar hoy? ¿En cuántas ocasiones produjo algo maravilloso? Aquellos que se autoexplotan, aquellos que defienden la causa de Satanás, al reventar el hígado cayó por un lugar, los riñones por el otro, los brazos por otro, las manos por el otro, las piernas por el otro y la cabeza en pedazos también. ¿Es eso armonía, Mr. Darwin? Dígame. Entonces, ¿cómo es que antes la explosión producía armonía? Y ustedes dicen que evolucionamos, entonces mayor armonía tendría que haber ahora. Pero no ocurre eso. Entonces, involucionamos, devolucionamos, vamos de cada vez peor. Y la Biblia, usted le dirá, es exactamente lo que dice, que el hombre se está deteriorando cada vez más y más, se hace más inmoral, más sinvergüenza, más incrédulo. Todas las pestes, los males que hay, no hay tal cosa como usted dice. Entonces, mi fe está basada en hechos que son comprobables. No hace falta que usted sea científico,

no es el romanismo, no es el comunismo, no es el nazismo, es ¿qué? El evolucionismo. Este hombre ha hecho más daño que cualquiera. Fíjense ustedes que en las escuelas tanto ha penetrado esto que los simples dibujos que cualquier caricaturista lo hace, a esos dibujos hacen que la persona que lee crea que son personas reales. Y no hay evidencia. No hay ninguna escultura, no hay ninguna fotografía, no hay nada que indique que el hombre era antes inferior a lo que es ahora. En realidad era superior, porque Adán y Eva eran perfectos, sin pecado. Es después que se iba deteriorando. Pablo, teniendo en cuenta, dice, ¿cómo el hombre es responsable de lo que cree? Usted o sigue a Darwin o sigue a Cristo. Usted no tiene alternativa. Porque la ira de Dios, capítulo 1 de Romanos, versículo 18, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Qué? Aún Darwin sabía esto. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿A dónde irán a parar ellos? Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Una vez que el hombre adopta el evolucionismo, se oscurece, entenebrece, como dice aquí, el corazón, y no puede entender más. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles. O sea, si no cree en Dios, va a fabricar un Dios. No puede no creer. Y si cree en Darwin, no hace falta fabricar, ya está en el evolucionismo. Hay un cristianismo, comillas aquí para este cristianismo, que fabrica sus propios dioses, sus ídolos, etc. Bien, ¿qué en cuanto al creacionismo? Creo que todos nosotros estamos aquí. Yo cité ya lo de Hebreos 11:1, y también donde dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y luego el 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Si usted cree en Dios, usted creerá a Dios. Si usted quiere creer a Dios, pero no creyó en Dios, que Dios sí existe. Hay un texto, entonces no va a llegar lejos, hay un texto en Corintios, 1 Corintios 15, cuando el apóstol Pablo está hablando acerca de la resurrección. Dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Este es el problema de muchos. ¿Qué es creer en vano? Es simplemente creer en Dios, pero no a Dios. ¿Y cuál es la diferencia? ¡Ja! Leguas de diferencia hay. Creer en Dios es creer que Dios existe. Abraham, por ejemplo, creyó en Dios y creyó a Dios. Veamos, creer a Él es tomarse de todas sus promesas como realmente fieles. Por ejemplo, si ustedes abren en Génesis capítulo 15, dice, versículo 1, después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijos? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer, dijo también a Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Sale de la carpa donde vivía él con su linda Sarita, y a la noche oscura, pero las estrellas muy visibles, dice, cuenta, Abraham, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 300, 400, 500, 600, 100. No, Señor, no puedo más. Son tantas las estrellas que yo no las puedo contar. Y mire lo que dice después. Y creyó a Jehová, no en Jehová, y le fue contado por justicia. Cuando usted lee los evangelios, usted encuentra que en los evangelios se ofrece la vida eterna, el perdón de pecados por la fe en Cristo y todo eso. Y usted ya cree en Dios. Y usted cree en Cristo, en, no a. Usted cree que, sí, Jesús, sí, yo creo que nació de una virgen, que ellos vivieron en Nazaret, pero que él nació en Belén por esta y otra causa, que también huyeron a Egipto, que vinieron de Egipto y todo. Eso es una cosa. Por ahí se comienza. El que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay, que existe Dios. Si usted se va a acercar a usted, tiene primero que creer. No importa qué filosofía usted tome. Puede usted tomar cualquiera de esas creencias de los orientales, puede ser Buda, puede ser Mahoma, puede ser lo que fuera. Usted tiene que comenzar creyendo, mentira o verdad, pero hay que creerlo. Si no, usted no llega a ningún lado. ¿Usted cree que los evolucionistas no creen? Sí, ellos creen, pero creen en un simple hombre que ha hecho más daño que cualquier otro. Creo que él y Judas son los peores. Son buenos amigos, y ya están en su lugar, por supuesto, con la diferencia que uno era judío y el otro inglés, y que nacieron en fechas muy separadas. Pero lo que al mirar a Abraham, que es el padre de la fe, que creyó en y a, ¿cuándo creyó en Dios? Muy buena pregunta. Vamos a Nehemías. Yo cité muchas veces esto. Dice así, en el versículo capítulo 9 de Nehemías. Voy a leer el versículo 7. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham. Todavía está Abraham, no Abraham, que ya a esta altura él era Abraham. Y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste nombre Abraham. Y oiga, el 8, y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del Cananeo, del Eteo, del Jerjeseo, para, ¿qué? Para darle a su descendencia. ¿De dónde Dios lo halló fiel? Y hallaste fiel su corazón delante de ti. Primero, él creyó en Dios. ¿Qué Biblia leyó él si no existía? Bueno, no es necesario hablar mucho de esto. Él simplemente leía la Biblia del Salmo 8 y Salmo 19. Y él veía a Dios en la creación. Pero ahora, Dios le está diciendo, óyeme, te voy a cambiar el nombre, vas a llamarte Abraham. Y yo de ti haré una gran nación. Tú tienes a tu esposa, él tenía una sola esposa, era Sara. Y tu descendencia será innumerable. Si alguien puede contar la arena de la tierra, las estrellas podrá contar también tu descendencia. Tan numerosa será. Porque claro, tanto el pueblo que desciende de él, el pueblo hebreo, como luego nosotros, la iglesia, se unen y hacen, Jesús dijo, tengo también otro redil. Habrá un solo pastor, un solo redil y un solo pastor. Él, nuestro Señor, es pastor, tanto de los que fueron salvos en el Antiguo como los que fueron salvos en el Nuevo Testamento, tanto judíos como gentiles. Ahora él creyó a Dios. ¿Y qué pasó? Le fue contado por justicia. Abraham fue justificado porque creyó en Dios y a Dios. Toda persona que algún día ha de creer en todas las promesas, creer a Dios, primero tiene que creer que Él existe. Y para eso yo quisiera darles una serie de cosas, de terribles errores de la evolución. Ya aquí ya hablan los científicos, tal vez no entendamos todo, pero como está bastante bien, aclarado, hay una cantidad considerable de evidencias acumuladas. Esto ya por científicos creacionistas indica lo absurdo e imposible que es la evolución. Hay científicos que no son cristianos, pero no son evolucionistas. Ese es otro error que muchas veces nosotros tenemos y creemos que todos los que son cristianos son creacionistas. No es cierto. Hay muchos pastores que creen que Dios sí creó todas las cosas, pero evolucionó poco a poco. Es decir, cuando dice que lo hizo en 6 días, la última creación fue el hombre, entonces, y el séptimo no, son millones de años y ya está. Pero no hay forma para probar esto científicamente, porque luego habría que ir a millones de años. Por ejemplo, piensa así. Si el hombre fue creado así de a poco, entonces, ¿cuál fue la primera parte que Dios creó? ¿El ojo? ¿El intestino grueso? ¿Los labios? ¿Dónde comenzó? Porque para que uno evolucione, tiene que ir. Es como, por ejemplo, usted está armando un vehículo. Con el vehículo usted puede hacer esto, no hay problema. Y usted compra piezas y está haciendo su propio vehículo. Y comienza poniendo la base, las ruedas y todo el chasis. Y luego va buscando el motor y pone el motor y luego otra cosa. Y va poniendo ahí poco a poco. Y el dueño del futuro vehículo pregunta, ¿y cómo va? Va evolucionando. ¿Hasta dónde ya llegaste? Y bueno, ya estoy buscando el volante porque ya la mayor parte está, falta todavía los asientos, pero eso se pone después y así. Eso se puede hacer. Yo les voy a dar hoy una serie de, digamos, de descubrimientos en estos últimos tiempos, últimos años yo diría, cuando ya la ciencia aumentó y esto realmente tapa la boca a cualquier evolucionista que quiere pensar un poco. Y repito, hay personas que son creacionistas, no lo dicen, pero notan que millones y millones de años, para darlo como origen de Adán y Eva, aunque se diga así, o de la raza humana, porque ellos no creen en Adán y Eva. Ellos o creen en Adán y Esteban, o Eva y María, porque creen en el homosexualismo. Entonces no va a ser Adán y Eva, porque es hombre y mujer. Pero de cualquier manera, vamos a dejar eso a un lado. Vamos a hablar un poco de lo que dicen los científicos hoy. Todo científico sabe esto. El campo magnético, por ejemplo, de la Tierra. Y dice así. En un estudio reciente de importancia, el doctor Thomas G. Burns mostró que la fuerza del campo magnético de la Tierra está decayendo exponencialmente, es decir, va duplicándose cada tantos años, a una tasa que corresponde a un periodo medio de 1.400 años. Es decir, que hace 1.400 años el campo magnético de la Tierra tenía el doble de fuerza de la que tiene ahora. De tal manera que, basados en la tasa actual de decadencia del campo magnético, tal parece que la cifra límite para la edad de la Tierra no podría exceder a 10.000 años. ¿Dónde están los 500 millones? Luego habla del polvo meteórico. Los científicos saben ya por algún tiempo que las partículas de polvo cósmico entran en la atmósfera de la Tierra desde el espacio a una tasa esencialmente constante. El científico Hans Peterson ha llevado un registro exacto de su influjo y ha determinado que la Tierra recibe cerca de 14 millones de toneladas por año. Ahora, si es cierto que la Tierra tiene 5.000 millones de años, tal como insisten los evolucionistas, debería haber alrededor de todo el mundo una capa de polvo meteórico de 55 metros y medio de espesor. Pero claro está, en ninguna parte existe esta cantidad de polvo. Luego, yo estoy dejando muchas cosas que no me parece interesante, la rotación de la Tierra, eso que es más fácil para nosotros de manejar. La velocidad de la rotación de la Tierra ha ido disminuyendo gradualmente debido a fuerzas gravitacionales de arrastre del Sol, la Luna y otros factores. Si la edad de la Tierra es de miles de millones de años, tal como insisten los geólogos que son evolucionistas, y su rotación ha estado descendiendo uniformemente, entonces su rotación actual debería de ser cero. Luego habla de otra cosa, el retroceso de la Luna. Nosotros ni cuenta nos damos de cosas que existen, pero ellos tienen sus tremendos telescopios y hacen todo tipo de estudio, incluso viajes a otros planetas. Una prueba muy simple de que la Tierra y la Luna son relativamente recientes se encuentra en el retroceso de la Luna de la Tierra. Los cálculos conocidos de la velocidad de recesión de la Luna y la presunta edad evolutiva de 4 a 5.000 millones de años, requeriría que la Luna se encontrara mucho más lejos de la Tierra de lo que está. Obviamente, el sistema Tierra-Luna no es tan antiguo como los científicos evolucionistas han asumido. Luego habla del crecimiento de la población. Ese tal vez es el argumento más fácil de rumiar. Los evolucionistas creen que el hombre ha estado sobre la Tierra por lo menos 1 millón de años, por lo menos. Desde el diluvio hasta el nacimiento del Señor Jesucristo, abarcando un lapso aproximado de 2.500 años, la población del mundo aumentó de 8 personas a 200 millones. Según el Almanaque Mundial, fue solo hasta el año 1850 de la era cristiana que la cifra mundial de habitantes alcanzó los 1.000 millones. Sin embargo, para 1930, solo 80 años después, el número de habitantes sumaba 2.000 millones. Y para 1960, solo 30 años después, aquí está lo exponencial, se añadieron otros 1.000 millones. Para 1975, la cifra global de habitantes ascendía a 4.000 millones, y solo 15 años después, cada vez por menos tiempo, se aumentaron otros 1.000 millones. Para 1987, el número de personas viviendo en este planeta alcanzó 5.000 millones, y las estadísticas actuales estiman ya la población mundial en cerca de 7.000 millones de habitantes. La curva exponencial de la población mundial verdaderamente anticipa que el aumento de la tasa en la población será de 1,000 millones por año. Y después de eso, 1,000 millones por mes. Eso se llama el fenómeno exponencial. Si la edad de los hombres sobre la Tierra fuera solo de 1,000,000 de años de historia evolutiva y su tasa de crecimiento de solo 0.5%, el número de habitantes en la generación presente excedería los 10 elevado a 2,100 para poder apreciar plenamente la naturaleza absurda y ridícula del modelo evolutivo. En este aspecto, considere el hecho que en todo el universo solo cabe un número de electrones igual a 10 elevado a 130ava potencia. Obviamente, el modelo de la creación de la cronología humana ofrece la cifra más razonable sobre la antigüedad del hombre. Es claro que la historia del hombre solo abarca miles de años, no millones. Luego habla de otra cosa, la primera ley de la termodinámica. Aquellos de ustedes que han estudiado algo de esto saben más que nosotros los demás. La primera ley de la termodinámica, conocida como ley de conservación de la energía, declara que la energía puede convertirse en una forma a otra, o de una forma a otra, pero que no puede ser ni creada ni destruida. Esta ley enseña, en forma concluyente, que el universo no pudo crearse a sí mismo. Aunque los científicos no tienen una explicación lógica respecto al origen de la energía y materia, o por qué se conserva la energía total, la Biblia sí ofrece una explicación. Solo Dios puede verdaderamente crear. El hombre solo puede remodelar los materiales, es todo lo que puede hacer. Existe, como Dios ha, dice las cosas existentes, pero como Dios ha cesado la obra creadora, tal como dice en Génesis 2:3, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Es decir, Dios dejó de crear el día séptimo, por eso se usa la palabra descansó. Luego está otro detalle, la brecha de los fósiles. Si la evolución fuese cierta, los registros de los fósiles hallados en la corteza terrestre deberían seguir una secuencia continua, partiendo desde las capas inferiores, en donde deberían encontrarse las primeras formas unicelulares, hasta llegar al hombre. El propio Charles Darwin reconoció que este no era el caso en el capítulo 6 de su libro El origen de las especies. Incluso cualquier científico honesto, evolucionista, admite este hecho, aunque sugiere hipótesis variadas para justificar este error. Nosotros ahora sabemos, por ejemplo, lo que Darwin nunca imaginó, que la vida se basa en la información codificada del ADN. Por supuesto, ninguna información se origina del medio que lo comunica, sino que solo puede engendrarse de una inteligencia. Es muy claro entonces que lo que proporciona las instrucciones para construir y operar las máquinas increíblemente pequeñas y complejas que constituyen las células solo puede provenir de una inteligencia muy superior a lo que hoy vemos. Luego habla del Sol, que llama mucho la atención. El Sol es una esfera de gases incandescentes 1,000,000 de veces más grande que la Tierra. Es como un horno atómico que produce un calor en su centro de 15 millones de grados centígrados. ¿Qué le parece el infierno, no? El Sol está a 149 millones 600 mil kilómetros de distancia de la Tierra. Si estuviera un poco más distante, a unos 193 millones 121 mil 280 kilómetros de distancia, estaría completamente congelada, digamos, la Tierra. Pero si la distancia fuera 96 millones 560 mil 640 kilómetros, la superficie terrestre sería como un horno. La ubicación del Sol y el delicado balance de la atmósfera de la Tierra hacen posible que la energía solar caliente millones de toneladas de aguas de los océanos, las vaporice, las haga perder sus minerales y colecte todo ese vapor en nubes que luego son movidas a miles de kilómetros por la energía del viento, la cual también es producida por la energía del sol. Luego condensa los vapores y los esparce sobre la tierra cerca, digamos, seca, mejor dicho, haciendo la vida posible. Luego viene el cuerpo humano. Bueno, ya sabemos lo complejo que es. En un artículo publicado en la revista Sunshine, se compara el cerebro humano con una computadora. Se trata de comparar, pero eso es algo increíble. Allí se dice que le preguntaron a unos científicos que determinaron el tamaño, de un sistema de enfriamiento y la energía que se requeriría para efectuar electrónicamente las mismas funciones que realizan, digamos, automáticamente el cerebro de un ser humano durante el lapso de su vida. Ellos decidieron que si todas las partes fueran transitorizadas y se construyeran a una escala, digamos, mini aturizada, como esas que se usan en las sondas espaciales que se envían a la Luna, se requeriría lo siguiente. Primero, una máquina de tamaño del edificio de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, eso para crear a un hombre. Un sistema de refrigeración con una potencia de enfriamiento igual a la de las cataratas del Niágara. Una fuente de energía que produzca tanta electricidad como la que se utiliza en las casas e industrias del entero estado de California. California tiene unos 50 millones de habitantes. El corazón es otra maravilla que realiza un trabajo bien difícil. Late un promedio de 75 veces por minuto, 40 millones de veces en un año, entre 2.000 a 2.500 millones de veces en una vida de 70 años. El mío, ¿cuánto habrá latido si yo le gané estos años? Con cada latido, el corazón adulto promedio descarga cerca de 4 onzas de sangre. Esto suma unos 3.000 galones, cada galón son casi 4 litros, al día, o 650 mil galones por año, suficientes para llenar más de 81 carros, tanques o automóviles, esos grandes camiones, de 8 mil galones cada uno. La labor que realiza el corazón en una hora es suficiente para levantar a una persona de 150 libras, unos 100 kilos, de peso, hasta el tope de un edificio de 3 pisos. En 12 horas produce suficiente energía para levantar a un automóvil, digamos un camión tanque de 65 toneladas, a unos 30 centímetros del suelo. Y en 70 años puede originar suficiente energía para mantener elevada, fuera del agua, al barco de batalla más grande del mundo. Además, según un cálculo que se ha hecho, nuestros vasos sanguíneos podrían rodear dos veces la Tierra si se extendiera el uno a continuación del otro, como una cadena. Si usted es un adulto con un peso promedio, esto es lo que su cuerpo realiza en 24 horas. Su corazón late 103.689 veces. Su sangre realiza un recorrido de 270.362.400 kilómetros en ese lapso. Respira 23.040 veces. Inhala 12 metros 476 centímetros cúbicos de aire. Come 3 libras y un cuarto de alimento. Bebe 2,9 cuartos de galón de líquido. Pierde 7 octavos de libra de desperdicios. Habla 4.800 palabras. Bueno, eso depende de quién, ¿no? Incluyendo algunas innecesarias. Mueve 750 músculos. Sus uñas crecen 11.684 cien millonésimas de centímetros. Su cabello crece, el mío muy poco, 435.356 diez millonésimas de centímetros y ejercita 7 millones de células cerebrales. Ahora, ¿cree usted, pregunta este autor, que toda esta maravilla pudo haber sido producto de la casualidad? Bueno, usted tiene que ver. Los evolucionistas creen que las especies y hasta el universo, todo es resultado casual. Apareció y ya está. Los creacionistas aceptan como el origen de la vida y todo el universo la intervención divina. Y ya está. Ambos tienen que creer. Ahora usted decide cuál es más absurdo. Ahora, ¿se salvaría Noé en el arca? Hay muchos que se hablan. ¿Pensó alguna vez si Noé se hubiera dedicado a la construcción o si él hubiera, no se hubiera dedicado a la construcción del arca? Y Noé fue salvo. ¿Lo fue antes o después de construir el arca? Vamos a suponer que Noé no construyó el arca. A solo suponer. Dios le dice, tiene que hacer un arca, tiene que ser de una cuadra y 30 metros, casi una cuadra y medio de largo, de 3 pisos y de tanto y cuanto de ancho, y le dio todos los datos que usted puede ver allá en Génesis, tanto se puede leer en el capítulo 6, los capítulos 6 y 7, y va a encontrar. Y vamos a suponer que Noé se va a la casa y dice, tesoro mío, querida Mrs. Noé, Dios me habló. Y me dijo que construyó un enorme, enorme arca para que entren animales que limpios e inmundos y en parejas y todo, y que nosotros vayamos allí y que llevemos alimento para esos animales, etcétera, porque vendrá una de esas, una verdadera inundación. Ahora recuerden, ellos nunca vieron lluvia, apenas si había rocío por la mañana, pero nunca caía agua. Pero no es... Por supuesto, Dios le había dicho en Génesis capítulo 6, le dice, 120 años te doy para construir el arca. Y la señora Noé le pregunta, ¿y en cuánto tiempo tengo que hacer esto? 120 años, nena, y vamos a construir. Entonces, le dice, ¿y dónde dice eso? En mi Biblia dice, en el capítulo 6 de Génesis. Versículo 3 dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y es aquí donde él continúa hablando y está dando los detalles de cómo debe ser el arca. Pero vamos a suponer que Noé no construyó el arca. Pasan los 120 años, ya vamos a usar nuestros meses y está noviembre del año 119. Y ella le pregunta, ¿y dónde está el arca? No, yo escuché lo que dice Darwin y me gusta más. Claro que Darwin nació en 1800 y tanto en Inglaterra, pero no importa, vamos a suponer solamente. Ahora, en el capítulo allí que yo leí recién de Génesis, hay un texto bien llamativo, y es cuando encontramos que Noé es salvo. Por ejemplo, en el capítulo 6, hablando de la maldad de los hombres, en el 8 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y luego dice que se corrompió, versículo 11, la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Si Noé halló gracia en los ojos de Jehová, yo interpreto que él no rechazó la gracia que siempre estaba disponible. Desde Génesis 3:21, cuando Dios provee un recurso para cubrir la desnudez, la soledad, la corrupta situación que llegó a ser la de Adán y Eva, ya estaba la semblanza del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que nos salva por gracias. Bueno, Noé, luego sigamos con que él no construyó el arca. ¿Se habría salvado? Bueno, la lógica dice que no, porque fue justamente el arca que lo salvó. ¿Sí? ¿Estás seguro? No fue el arca que lo salvó. En la construcción del arca, su fe fue perfeccionada. Es exactamente lo que se dice de Abraham. Ustedes no tienen más que buscar allá en el libro de Santiago, y van a encontrarán allí lo que dice acerca del caso de, digamos, de otro caballero que es Abraham. Hay que leer tal vez unos cuantos versículos. Dice en el versículo, ¿ya encontraron? En el versículo, por ejemplo, 19, dice: tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó? ¿Dónde se perfeccionó? Por las obras. La salvación de Abraham fue mucho antes, ya vimos, allá en Génesis 15. Él fue justificado. Si él fue justificado ya, pero luego perfeccionó su fe, ¿quieres perfeccionar tu fe? Esa sería una buena pregunta. Si Noé no hubiera construido el arca, pero ya halló gracia en los ojos de Dios, ¿de qué gracia se habla? De la gracia salvadora. ¿No tiene Dios recursos para salvar a un hombre que decidió no perfeccionar su fe? ¿Se dan cuenta o nos damos cuenta cuán interesante es entender estos principios? Si Noé construyó el arca para salvarse, entonces Noé se salvó por obras. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, dice en Hebreos 11:7. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Nunca Noé habría condenado al mundo por su fe, como nunca habría perfeccionado su fe Abraham si no hubiera hecho lo que hizo. Por eso de Abraham dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Entonces, por eso en Santiago 2, 21 y 22, no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó en las obras. Una buena pregunta sería, ¿condenamos nosotros al mundo por nuestra fe? Todo lo que se necesita es una sola cosa, obediencia. Noé no anduvo con vueltas, con las vueltas que yo estoy dando ahora. Lo hago deliberadamente solo para hacer caminar más el coco. Noé obedeció. Todo estaba en contra de él. En el caso de Abraham, la misma cosa. ¡Ay, contento que estaba con su hijo! Y un día Dios le dice, anda, sacrifícalo. Hay dos problemas aquí. Uno, sacrificar a un ser humano era trabajo de, bueno, de toda esa gente impía, de los paganos, pero él no era pagano. Y entonces dice Dios, sí, tienes que hacerlo. Y entonces dice el autor, ya en el Nuevo Testamento, que Noé tenía una manera de pensar. Y dijo, bueno, Dios es tan poderoso que puede levantar, aun si yo sacrifico a mi hijo Isaac, darle de nuevo la vida. Lo voy a degollar y él hará que la cabeza vuelva a su lugar. Isaac salta del altar. Hey, papito, vamos. No era necesario. Dios usó otro medio. Cuando nosotros dejamos de, digamos, cuestionar la palabra de Dios, nos alejamos de la maduración en la fe, de perfeccionar la fe y de demostrar nuestra obediencia al Señor. Tanto Abraham, contra todo lo que podría uno pensar, estaba siendo probado, pero dijo, yo no me voy a oponer, sabrá Dios lo que él hace. Una vez que uno sabe que es Dios el que le habla a uno, por eso es tan importante la Escritura. A través de la Biblia Dios nos habla, no a través de Luna, Cash Luna. A través de él Satanás habla. Y si alguien le quiere seguir, bueno, ¿sabe para quién fue preparado el infierno? Para el diablo y sus ángeles. Y Satanás es un ángel y es diablo. Cuando pensamos en esta forma, nos damos cuenta que nosotros tenemos un tesoro, y no importa que usted tenga la Biblia más chiquita que esta. Esta me gusta, me acompaña por todas partes. Se hizo viejita, y yo también. ¿Qué problema hay? Dos viejitos, la Biblia y el pastor. Obedecer se comienza al recibir a Jesús por Salvador. Por eso es tan dañino envenenarnos la sola idea del asunto de la evolución. Es rebajar a Dios, es cerrarse la puerta para con el Señor. Nunca un evolucionista, en mayor o menor grado, así sea cristiano, nunca tendrá gozo leyendo la Biblia y aprendiendo del Señor, porque ya tiene otro amo, el inglés Charles Darwin. ¿Quién es su amo, mi estimado amigo? Padre, te damos gracias por tu palabra. Es realmente maravillosa y es maravilloso lo que tú nos muestras a través de la misma creación. Y si no tenemos otra Biblia o no la podemos entender, tal vez contemplando todo cuanto tenemos a nuestro alrededor, podemos darnos cuenta, ya que todo esto es tan perfecto, incluyendo nosotros mismos, nuestro cuerpo, al pensar en el oído, en las cuerdas vocales, en los ojos, en la capacidad que tenemos, mayor o menor, para inventar cosas, con nuestras manos hacer tantas cosas. ¿Cómo podemos pensar que somos descendientes de algo inferior, menos complejo? Simplemente no podemos. Menos que ver en todo la mano tuya. Y ni qué hablar de la Biblia, tu palabra. Pedimos que nos ayudes a entender todo esto de tal manera que no nos quepa la menor duda de que estamos en el camino correcto y apliquemos la misma obediencia que tuvieron para contigo Abraham, lo mismo que Noé. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.